Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled the moon dust in your hair, and gold starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Un par de amigas se encontraron luego de mucho tiempo de no verse. Y las preguntas usuales. Pero, ¿qué ha pasado con tu vida? No he visto publicaciones tuyas en el Facebook. Qué curioso que lo digas. Llevo un muy buen tiempo en una tarea que ha puesto mi vida en una perspectiva totalmente diferente. Un día me di cuenta que el hombre de mi vida estaba a mi lado, pero yo no lograba estar junto a él. Que mis relaciones familiares no eran más que grupos de chat y Facebook, donde solo aparentábamos tener una vida perfecta. Que las conversaciones con mis amigas, amigos, se limitaban a chatear a diario y nunca supimos ponernos una cita para tomarnos un café. Tú misma eres testigo. si no nos hubiéramos encontrado por casualidad. Ni siquiera sabríamos cuánto hemos cambiado desde la última vez que nos vimos. Toda mi vida estaba transcurriendo en la realidad y yo apenas sí lo notaba. Un día me cansé de vivir en un mundo que no existe y de intentar con las redes sociales llenar los vacíos. ¿Cuántas personas conoces que acostumbran publicar sus sentimientos, estados de ánimo, viajes y todas sus vidas en Facebook o Twitter? Es como ver un montón de muertos en vida que, contrario al parecer visibles, lo que tratan es de realmente esconderse en las redes sociales. Un intento de estar en la mirilla del mundo aparentando tener una vida que en realidad no la tienen. Decidí que esto no sería más que una parte esencial y necesaria de mi vida. Decidí ser asertiva y gestionar adecuadamente mis emociones para expresarlas en los medios que yo considere apropiados. Si tengo algo que decirle a alguien, se lo digo en persona, sin esconderme, directo. Decidí desconectarme y disfrutar de la vida real, que te lo digo, es mucho más apasionante. Decidí dejar atrás el afán de enorgullecerme, con prepotencias y apariencias, mostrando a todos cada cosa que hago. Ahora conozco y respeto el concepto de intimidad. Ahora veo las redes sociales como una herramienta muy útil si se sabe utilizar para mantener cierto contacto, para informarse, trabajar, facilitar la vida, no como un medio para subir mi autoestima por las nubes tratando de mostrar que soy más interesante o atractiva que los demás. Ahora sé que puedo ser tan segura en la vida real como la era en las redes sociales, sin necesidad de inventarme una personalidad que a la larga representa un peligro para mí misma. Ahora sé que los recuerdos, los momentos y las vivencias que guardo para mí son muchas más valiosas que millones de likes o comentarios, porque nadie más lo recordará ni sentirá como yo lo hice. Ya no siento la necesidad de sentirme aliviada, reconocida y tranquila, publicándolo todo. La vida es mucho más hermosa desde que recordé cómo salir a vivirla. Y respondiendo a tu pregunta, dice, lo que ha pasado con mi vida es que me casé con el hombre correcto, con una bella ceremonia, con mis amigos y familiares. Somos tan felices que no lo publicamos en redes sociales. Vivir con asertividad brinda equilibrio a tu vida, logrando una coexistencia armoniosa con los demás. Leave me now. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Un documento que publica BBC Mundo y habla sobre el síndrome del idioma extranjero. Me desperté de un coma y solo podía hablar chino mandarín. Beck McNone, un australiano, y habla chino mandarín a la perfección. Incluso presenta su propio programa de televisión en ese idioma. Pero no siempre fue así. Y las razones detrás de su dominio del chino son bastante dramáticas. Un accidente de auto. Recuerdo esa mañana desayunando en la cama, pero aparte de eso, no recuerdo nada más, dijo a BBC Mundo. Ben sufrió un horrible accidente automovilístico que le dejó una semana en coma. Y cuando despertó, su vida había cambiado completamente. Solo era capaz de hablar en chino mandarín. El joven, que ahora tiene 24 años, había estudiado el idioma en la escuela, pero nunca lo llegó a hablar con fluidez. Al menos antes de que ocurriera el accidente. Pero, además, Ben era incapaz de recordar cómo expresarse en inglés, su lengua materna. ¿Qué sucedió? ¿Cómo era posible que, de repente, pudiera comunicarse en chino perfectamente? El lugar exacto del cerebro donde se desarrolla nuestra capacidad para aprender idiomas todavía es un misterio, pero el área que normalmente se asocia con el lenguaje es el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, conocida como el área de Broca. De acuerdo con los científicos, si se producen ciertas lesiones, diferentes partes del cerebro humano pueden asumir la responsabilidad de otras. En algunos casos, como enfermedades o accidentes, el cerebro sufre una confusión que provoca daños inesperados, como es el caso del síndrome del idioma extranjero. Otro trastorno común similar a este fenómeno es el síndrome del acento extranjero, que hace que quienes lo sufren hablen su lengua natal con un acento completamente diferente al habitual. Aunque no sabemos exactamente qué pasó en el cerebro de Penn después del accidente, sí sabemos que estaba sentado en el lado izquierdo del auto cuando ocurrió. Y sufrió daños en el lado izquierdo de su cabeza, especialmente en el lóbulo frontal. Los expertos creen que lo que le sucedió a Ben pudo haberse a una lesión en el área de Broca. Todavía estamos investigando por qué ocurre este fenómeno, síndrome del idioma extranjero, cuando alguien habla un idioma diferente después de sufrir una lesión en la cabeza o un derrame cerebral, le contó la terapeuta del lenguaje Yvonne Wren a la BBC. Dice: en el caso de Ben, hemos observado que el área del cerebro en la que almacenaba y utilizaba su lengua materna, el inglés, estaba más dañada que aquella que usaba para aprender mandarín cuando era niño. La capacidad inconsciente de intercambiar idiomas de esa forma se conoce en neurolingüística como afasia bilingüe. Y quienes sufren la condición a menudo se encuentran más cómodos expresándose en el segundo idioma. Ben habla chino mandarín con más fluidez que nunca. Pero, ¿mejoró el accidente sus capacidades lingüísticas? Wren sostiene que no. Cuando el accidente le arrebató la capacidad de hablar inglés, solo podía expresarse en mandarín. El manejo de ese segundo idioma se mejora porque es el único que la persona tiene disponible, dice el especialista. Hubo algún otro caso en otras partes del mundo, aunque el fenómeno continúa fascinando a los especialistas y todavía se necesitan muchas respuestas. En 2010 hubo un caso muy parecido de una joven croata de 13 años que despertó de un coma hablando alemán, incapaz de recordar cómo expresarse en su croata natal. Al igual que Ben, había estudiado alemán en la escuela, pero nunca llegó a hablar con fluidez. En el 2013, un hombre estadounidense, Michael Broadwright, se despertó hablando sueco. A veces esta situación me hace sentir triste y me enfurece. Póngase en mi lugar y sabrán lo que es esta pesadilla, dijo Broadwright en sueco. Por suerte, para Ben, cuando se redujo su inflamación cerebral, recuperó su capacidad para hablar inglés. Y esto podría haber supuesto el fin de su dominio del chino, pero no fue así. Ben mantuvo su nueva capacidad lingüística. Por lo visto, el accidente de auto desbloqueó de forma permanente su capacidad de hablar con fluidez el segundo idioma, y cambió su vida para siempre. De hecho, acaba de encontrar pareja en la edición australiana de un popular concurso de citas chino, Up You Are Doing, con una joven australiana de origen chino que se apuntó al programa para practicar su mandarín natal. Tal vez, al menos en lo que respecta al idioma, haya encontrado su media naranja. Escuchando diversas voces. 940 AM. del placer. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Eso es lo que está en el fondo del placer, una sustancia química producida por las células nerviosas en el cerebro para darle señales a los demás. Sin embargo, no es tan simple ni tan complicado. Nuestro circuito placer puede ser desencadenado por algunas cosas obvias y otras no tan obvias. Hay algunas de las cosas que nos gustan porque estamos programados para que nos gusten, como consumir alimentos, tomar agua, tener relaciones sexuales, le explica a BBC David Lane, profesor de neurociencia en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y autor de un libro llamado El compás del placer. Hay otras cosas que aprendemos a disfrutar. Por ejemplo, mientras que estamos programados para que nos guste el dulce, las preferencias personales están determinadas más que todo por la experiencia individual, el aprendizaje, la familia, la cultura. Todas las cosas que nos hacen individuos, dice Linde. A la gente le gustan las cosas con las que crecieron, agrega el experto. Por ejemplo, yo vivo en Baltimore y aquí hay gente a la que le gustan los chiles y a otras no. Si yo viviera en México, es muy probable que casi todas las personas que conociera les gustarían. ¿Y pasa lo mismo con los animales? ¿Aprenden las mascotas a disfrutar las cosas que comen sus dueños a pesar de sus instintos? ¿Desarrollan los gatos mexicanos el gusto por el chile? No, nunca. Esto es algo que los humanos pueden hacer, pero otros mamíferos no. Y no sabemos bien por qué. Nada de amarguras. Sea por lo que sea, señala Linden, parece que estamos programados a evitar el sabor amargo. En la naturaleza, las cosas amargas a menudo son tóxicas, así que no debes comerlas o tienes que prepararlas con cuidado. Es por eso que no es raro que un niño que aún no conoce mucho de la comida rechace las cosas amargas. A medida que crecemos, a medida que vamos aprendiendo qué debemos comer y qué no, puede ser que nos empiecen a gustar algunas cosas amargas. Ocasionalmente, la genética juega un rol en nuestros gustos. Linden cita el ejemplo del cilantro. Hay quienes lo odian y quienes lo aman. Y ahora sabemos que los que lo odian tienen una mutación en un receptor olfativo particular en la nariz que detecta un químico que es liberado cuando mastica cilantro. No obstante, eso no ocurre muy a menudo. Un estudio de gemelos que crecieron en hogares distintos muestra que el grueso de las preferencias alimenticias es aprendido, no heredado. Cosas bonitas, sonidos bellos. Samir Seki enseña neuroestética en la Universidad College de Londres. Investiga la manera en la que la belleza nos da placer. Me especializo en el cerebro visual y las respuestas efectivas como deseo, amor, belleza, que desencadenan estímulos visuales. Cuando uno experimenta belleza en un paisaje, en una pieza musical, en las matemáticas, en un rostro, en un cuerpo, no importa en qué forma, se activa la misma parte del cerebro emocional. Es el centro de placer en el cerebro y es asociado con satisfacción, y es que si lo consideras, la belleza es placer, es gratificante, así que forma parte del mismo estado afectivo de la elación de placer, de satisfacción, de recompensa. Pero, ¿todos los placeres son iguales? ¿El placer que nos dan las drogas, el sexo o la comida, todos le hacen lo mismo al cerebro? Una de las cosas que descubrimos es que cuando se trata de placer parece haber un santuario interno de regiones del cerebro que son unitarias. Responde Morten Kringelbach, que trabaja con las universidades de Aarhus en Dinamarca y Oxford en Reino Unido. Para mí, eso es potencialmente muy interesante y sorprendente, opina e ilustra. Si uno piensa en el placer que nos da la comida, se siente muy distinto. El placer de la música, no obstante, toda la información indica que probablemente no deberíamos guiarnos por nuestras experiencias. Las señales eléctricas en regiones específicas del cerebro son las mismas. Así que aquellos y aquellas que dicen que el chocolate es mejor que el sexo, quizás están comiendo muy buen chocolate. 1, 2 y 3. Como te anticipamos, en el fondo de todo esto hay algo con un nombre muy largo. 3, 4, dihidrocifenilanina. O si lo quieres más corto, dopamina. Sabemos que la dopamina es crucial, que si aumentas la cantidad, aumenta el placer, y si la retiras, bloqueas la capacidad de sentir placer. Y sabemos que actúa en lugares particulares del cerebro, donde si lo destruyes, dejas de sentir placer. Lo que todavía es un misterio es por qué la liberación de dopamina en esta parte del cerebro produce placer, señala Linden. Cualquiera que sea la razón, el placer llega en tres fases, según indica Kringelbach. Primero viene el deseo, anticipación, anhelo, ansias. Después hay un periodo de gusto, el disfrute de la comida, el vino, el sexo, la película o la metanfetamina. Finalmente, la saciedad, el periodo de la satisfacción. ¿Por qué insisten en controlar nuestro placer? Las autoridades señalan, Linde quiere regular las cosas que hacemos. Estoy hablando de sexo y drogas, dicen. No puedes tener relaciones sexuales si no estás casado, o no puedes pagar por ellas, o no puedes ser homosexual, y no puedes consumir ninguna droga que active tu centro de placer, ya sea nicotina, alcohol, cannabis, mientras que otros dicen, puedes tomar alcohol, pero nada más. En ese sentido, la regulación de nuestro circuito de placer en el cerebro es una de las grandes misiones tanto de gobiernos como de religiones. ¿La razón? Es la pregunta. Yo creo que les preocupa mucho nuestros placeres porque son los que rigen nuestra conducta. Son muy fuertes. Para estas instituciones esto representa una amenaza, pues las cosas que son altamente placenteras pueden alterar el orden establecido. El placer y el dolor. Algunos placeres son obvios y muy compartidos. El chocolate o Bach. Una cerveza o un atardecer. Pero otros parecen extraños. Un sadista goza infligiendo dolor. Un masoquista sintiéndolo. No hay nada que se aplique o se explique biológicamente, porque hay algunos que desarrollan un gusto por ciertas prácticas sexuales y otros no. Pero sí hay algo que decir sobre el placer y el dolor, señala Linden. Ambos son indicadores de algo que es importante, significativo. Nos dicen, presta la atención a esto, guárdalo en tu memoria, porque esto es algo que necesitarás recordar más adelante. Eso es lo que tienen en común el placer y el dolor. Así que es posible que cuando se mezclan, ya sea alguna práctica sexual o un plato de comida con chile, hay gente que las puede disfrutar porque son súper significativas, y eso es por sí solo de alguna manera gratificante, dice el neurocientífico. Así que el placer está escrito en la bioquímica de nuestro cerebro. Lo que pasa es que a veces, como dijo el filósofo existencialista danés Søren Kierkegaard, la mayoría de los hombres persiguen el placer con tal apresuramiento que en su prisa lo pasan de largo. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.